Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. Bueno, muy bien, arrancamos entonces la mañana con noticias y obviamente no podemos dejar atrás ni omitir lo que está pasando en Argentina con el diputado José Luis Esper, que renunció a encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires tras una crisis política creciente, una presión interna en el gobierno insostenible y el riesgo de un impacto negativo en la campaña del oficialismo a 3 semanas de las elecciones en las que el presidente Javier Milei juega su capital político para la segunda etapa de su administración. ¿Sí? La decisión del ahora ex candidato puso fin a horas dramáticas que se vivieron en la cúspide del poder y a las erráticas explicaciones que brindó por su relación con Federico Fred Machado, un empresario argentino que fue condenado en los Estados Unidos por vínculos narco, lavado de dinero y estafas. El escándalo se agudizó tras una denuncia del también candidato por el kirchnerismo Juan Grabois por el cobro de $200,000 en 2020. ¿Sí? En una publicación con la que comunicó su dimisión, Expert afirmó: puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. Sí, el presidente Javier Milei se expresó al respecto. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que tiene lo que hizo Expert hoy? Demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Porque yo lo conozco, el profe Esper. El profe Esper es un peleador, es un gladiador. O sea, ¿y por qué se baja? Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros. Y eso, ellos no lo tienen. Ellos no tienen nuestra altura moral. Van a ensuciarnos, pero yo confío en los argentinos que van a entender que ellos son el pasado, que ellos son la decadencia, que ellos son los que encontraron un país que era desarrollado y lo convirtieron en un país camino a Venezuela, un país subdesarrollado y camino a ser extremadamente pobre. Continuando con las informaciones, tenemos que contarles que quedan solo 3 de las 50 políticas de cuidados que existían antes de la gestión de Javier Milei. El dato surgió del 6º informe de la Cocina de los Cuidados. Es un espacio intersectorial y transversal que integran organizaciones sociales y de derechos humanos, también sindicatos, iglesias, academia, funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas. Según el último relevamiento, al menos 4 millones de personas perdieron una política de cuidado y que en estos 21 meses de gobierno ninguna de las políticas de ingreso para cuidar y cuidarse se mantiene plenamente en pie, ya que la que no fue derogada sufrió un recorte en el universo de personas beneficiarias o en el monto, revela el informe. La Cocina de los Cuidados elabora cada 3 meses una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria. Tras la caída del veto, exigen la aplicación de la ley de emergencia pediátrica. Sí, el Senado confirmó la insistencia de la ley con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. Norma Lezana, referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, expresó: se cierra una etapa en la que hicimos todo lo que había que hacer para asegurar el respaldo mayoritario a la emergencia para nuestro hospital y presupuesto para salario. es un logro de este enorme movimiento social que construimos y del que estamos realmente orgullosos. Pero ahora vamos por la aplicación inmediata, real y efectiva de la ley, sin maniobras ni demoras. Seguro lo sentís, pero el ingreso va en picada y está ahora en datos también, porque el informe del INDEC sobre ingresos en el segundo trimestre del 2025 muestra que 8 de cada 10 argentinos ganan menos de 970 mil pesos por mes, mientras el 10% más rico concentra más de un tercio del ingreso total. Mientras tanto, el valor de la canasta básica total para una familia tipo en septiembre de 2025 fue de 1.160.780 pesos, mientras que la canasta básica alimentaria fue de 520.529 pesos. El último informe de la encuesta permanente de hogares del INDEC, correspondiente al segundo trimestre del 2025, reveló que la gran mayoría de la población ocupada percibe ingresos considerablemente más bajos en comparación con el costo de vida. De acuerdo con los datos oficiales, 8 de cada 10 personas que tienen ingresos en los 31 aglomerados urbanos del país cobran menos de 970.000 por mes. Este umbral corresponde al ingreso máximo del octavo decil, lo que significa que solo el 20% de la población supera esa cifra. El valor de la canasta básica total para una familia tipo, 2 adultos y 2 menores, como ejemplo, en septiembre de 2025 fue de 1.160.780 pesos, mientras que la canasta básica alimentaria, como dijimos, fue de 520.529 pesos. Juan Martín, me quedé con ganas de seguir escuchando a Milo J en este disco nuevo, sí, ¿te parece? Me encantó. Bueno, acá con otro urbano, con Trueno, ¿qué te parece? Dale. Vamos. Este se llama Gil. Con iris de arco iris hay que estar cuando un Gil te trata de Gil, porque no hay vida en su vivir. La traición es pecado, pero más que capital de Estado, y no es tan renovable al existir. Quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma y no los ojos. Tal vez volar sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. Shine, shine, better shine, shine. Gracias a mi madre soy sincero. Gracias a mi padre soy de acero. Gracias a mi barrio soy quien quiero. Gracias. Viví con traicioneros que buscaban ser honestos. Pa' mí ser honesto es lo primero. Vinieron sin comida pa' mi hornero. Bebieron agua de mis manantiales. Se taparon con mi cuero. Prometieron amor verdadero. Robaron y se fueron. La vida va a cruzar nuestro sendero. Y no quiero ni perdón ni pero. Ni un hablamos luego. La van a pagar con fuego sin poder entrar al cielo. Fue fácil como robarle un niño un caramelo. Ahora difícil como pedirle silencio un vocero. Toca en tierra que ahora están sin compañero. Sin mi disco que metieron en ese sello que hicieron. Solo tienen plata que robaron y jamás me devolvieron. Pero el arte no se apaga con dinero. Let's go. Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz. Sé que mis valores no me traicionan, porque todo puede pasar. Cuando el cariño se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz. Pero ningún Gil va a acabarme la calma. Quiero amar sin pensar en qué me harán. Que vea el alma y no lo soy. Tal vez volar sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. No amo, no me aman por andar morando mis escamas. Descuidaron la gota del Dharma. Pero ningún giro a acabarme la calma. Quiero más, sin pensar en qué me harán, que vea el alma y no los ojos. Tal vez verá, sin ver si hay un telar, la bala frente a los ojos. Quiero ser yo mismo, soy un ser humano. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Milo J acompañado de Trueno haciendo el tema Gil en el nuevo disco de Milo J.